Hola, ¿cómo están? Les habla Tere Chacón desde la Ciudad de México, dándoles la bienvenida a su programa, El Círculo Beatle. Hoy, la emisión número 19 de la séptima temporada. ¡Qué bárbaro! Esto se va rapidísimo, prácticamente una emisión para la mitad de la temporada. Amigos, les recuerdo que estaremos al aire todos los miércoles a las 8 de la noche por Impulsarte Radio, de aquí a la última semana de diciembre, en la cual daremos por cerrada esta temporada. Tanto Cardori como Oscar Lugo como una servidora, Tere Chacón, descansaremos enero, febrero, marzo. Aprovecharemos ese tiempo para recopilar más información para ustedes y regresaremos al aire en la octava temporada, la primera semana de abril del año 2013, prestos para celebrar los 50 años de lanzamiento al mercado del primer álbum oficial de The Beatles, Please Please Me. 50 años, se dice fácil. Vamos a celebrar por todo lo alto el inicio de la siguiente temporada. Pero en el Inter, estamos en la emisión número 19. Hoy tenemos un programa dedicado al quinto álbum oficial de The Beatles. Ayúdenos, porque esto se va a poner muy bueno. Help, aquí en el Círculo Beatle. Iniciamos la emisión del día de hoy con la fantástica Bangladesh, la canción que cerró la sección de música occidental del concierto para Bangladesh, el primero en el mundo, amigos, en ser dedicado a una obra benéfica. Claro, tenía que ser un Beatle, que se llevó a cabo en dos funciones el primero de agosto del año de 1971 en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. Un concierto con el cual George Harrison hizo historia. Y yo, en lo personal, quiero dedicarle esta canción y el programa completo a alguien que fue un ejemplo para mí durante mi infancia, parte de mi adolescencia, y que fue la primera persona en el mundo a la cual le vi en la mano la portada de un disco de vinil con un niño de Bangladesh en la fotografía de esta, y que marcó lo que sería el resto de mi vida. Gracias, primo Felipe Chacón Ruiz, por haber marcado lo que fue el resto de mi vida y por estar aquí ahora. Qué gusto, de veras qué gusto volver a tener contacto contigo. Va mi respeto para ti, Felipe, y muchísima, muchísima admiración. Esta emisión también está dedicada a Gabo Soriano Salazar y Alejandro Musiño, contactos míos en el Face que me hicieron saber que escuchan el Círculo de Beatle y que además son grandes Beatle fans, como todos lo somos. Gabo, Alejandro, qué gusto que estén aquí. Esta emisión también va para ustedes. Y como lo digo en cada emisión, el Círculo de Beatle se transmite gracias a la generosidad de Impulsarte Radio, la radio que te dejará huella. Yo, amigos, los invito a que ingresen al portal de esta estación, www.impulsarte.com.mx. Ahí podrán ver la fantástica programación, fotos de todos nosotros los locutores, una breve historia de cómo se hizo esta estación radial y los alcances que ha tenido. Muy pronto, más información, la posibilidad de ver biografías de cada uno de los locutores. Por lo pronto, yo quiero mandar un saludo y un abrazo a mis colegas Miriam Kaufman, Patti López, José Hernández, por supuesto, nuestro jefe Naim Farkuj y Julio César Jiménez Alarcón, quien, por cierto, comparte conmigo mi programa No Bitlero, el podcast de Tere y Jules, que vamos a escuchar al final de esta emisión con temas y noticias relevantes que estoy segura les van a gustar. El Círculo Beatle también tiene un Facebook, es la página oficial. De hecho, si ustedes ingresan desde sus respectivas cuentas y buscan el Círculo Beatle, ahí van a ver todo lo que ponemos. Cardori, que es el titular de una semana como esta, y Oscar Lugo, titular también de Somos el Quinto Beatle, y una servidora. Ahí estamos, siempre pendiente, echando ojito, viendo qué ponen ustedes, poniendo videos, haciéndoles preguntas, específicamente Oscar Lugo, todo lo que nos reporta en su sección, pues mucho lo toma de la página oficial del Círculo Beatle con sus encuestas, siempre muy creativas. Yo los invito a que vayan, a que le pongan me gusta, a que nos saluden. Y ya lo saben, peticiones, sugerencias, temas que deseen que tratemos aquí en el Círculo de Beatles, pues ese es su espacio. Además tenemos un Twitter, @CírculoBeatle. Ahí ponemos lo que se está gestando. Acabo yo precisamente de publicar en el Twitter del Círculo de Beatles un poquito del guión de lo que será la emisión del día de hoy. Síganos. Y bueno, pues ¿qué les parece que iniciamos la emisión del día de hoy con la sección Una Semana Como Esta de Cardori, que siempre nos presenta información muy valiosa de las actividades de John, George, Paul y Ringo en esta semana y hace algunos ayeres? Después regreso yo con ustedes para presentarles el tema central, el álbum Help. ¡Qué gusto! ¡Qué bueno que están aquí! Esto es el Círculo Beatle. Incorpórate a él. Nobody told you how to unfold your love. I don't know how someone controlled you. Hola amigas, hola amigos, qué bueno que se encuentran escuchando el Círculo Beatle en este miércoles 15 de agosto de 2012. Yo soy Cardori y vamos nuevamente a recordar en una semana como esta un poco de las actividades que se encontraban realizando los cuatro genios de Liverpool. Así que acompáñame. Comenzamos en el año de 1964, donde un 14 de agosto grabaran el tema I'm a Loser, una canción compuesta por John Lennon, y es una de las primeras canciones que él notó que podía proyectarse dentro de una situación e intentar expresar lo que sentía acerca de su persona. Eso fue influenciado un poco por Bob Dylan, y la influencia de Dylan en estas épocas era evidente. El tema está lleno de guitarra acústica, así como armónica para darle un poco más de pasión. Y al igual que I'll Cry Instead, I'm a Loser se dirigió a la autocompasión. Al menos por un momento John estaba fascinado por descubrir que podría canalizar sus más íntimos pensamientos en la música, así como el libre formato lingüístico que manejaba en sus libros. Con respecto a esta canción, más tarde, en 1970, Lennon resumió que, por una parte, él pensaba que era un perdedor, pero otra parte pensaba que era un Dios todopoderoso. Y vámonos para el año 1965, un día como hoy, pero hace 47 años, un día histórico para la música, ya que este 15 de agosto, en 1965, fue cuando los Beatles tocaron ante 56 mil personas en el Shea Stadium de la ciudad de Nueva York, y este concierto bate un récord en asistencia y ganancias por un concierto de música pop, otorgándole a la música popular un valor trascendental para la sociedad contemporánea. Y bueno, vámonos para el año 1968. Día 13 de agosto se encontraban grabando la canción Sexy Sadie, un tema compuesto por John, dedicado, o más que nada, hablaba acerca del Maharishi. Y es que hubo un problema, ya que al parecer el Maharishi intentó violar a Mia Farrow. Así que fueron a verlo, y cuando trataron de pedir la explicación, pues solo obviamente les echó un rollo, el cual John no estuvo de acuerdo y le dijo, nos vamos. El Maharishi les preguntó que por qué se iban, y John, con la sátira que le caracteriza, le dijo, bueno, si eres tan cósmico, tú sabrás por qué. Lennon realmente tenía la intención de mostrar la letra cruda y obscena, así como era la letra original. Pero sin embargo, después de que le estuvieron trabajando, el insulto se suavizó mediante la hermosura de la música que mostraba la brillante interpretación de Paul al piano. Y algo que resalta de esta canción es la interpretación vocal de John, que es muy amarga. Y también en esta semana, otro tema que estuvieron grabando este día 13, 14 y 20 de agosto, es Yer Blues, que es una angustiosa confesión de soledad y dolor. Había cierta conciencia de John. Yer Blues pretendía ser un argumento definitivo sobre el aburrimiento del Lennon con el papel que desempeñaba, que mostraba toda la angustia y soledad que sentía John Lennon en esta época de su vida. Esta canción la repitió en el Rock and Roll Circus de The Rolling Stones. Este tema fue interpretado magistralmente por John Lennon, Eric Clapton, Keith Richards y Mitch Mitchell, llamándose a sí mismos en esta presentación como Dirty Mac. Y bueno, vamos con otro tema que estuvieron trabajando también. Es Rocky Raccoon, que fue grabado en una semana como esta, hace 44 años, un día 15 de agosto, la cual grabaron en una sola toma con la participación de George Martin en el piano, tipo salón de bar, y en la cual Harrison no estuvo totalmente en esta canción. Y por último, vámonos a 1969. Fue en un 15 de agosto de 1969 donde los Beatles trabajaron la sesión orquestal para las canciones Golden Slumber, Carry That Weight, The End, Something y Here Comes the Sun. Y el día 18 y 19 de agosto solamente estuvieron trabajando en lo que fueron las mezclas finales para casi finalizar este gran álbum, ya que en días posteriores siguieron trabajando, pero se los platicaré la siguiente semana. Así que yo me despido y recuerden que pueden enviarme sus comentarios y sugerencias a mi correo, que es cardori69@gmail.com. Pueden buscarme en Facebook, /cardori69, y también en la página de 69, que es www.6con letra 6 con número 9 con número 9 con letra.com, 69.com, en donde también podrán hacerme llegar sus comentarios a mi correo, que es cardori@69.com. También les recuerdo que estoy participando en el programa del Pensamiento de la Palabra con Julio César Jiménez Alarcón, y que se transmite por esta misma estación todos los jueves de 8 a 10 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. Ahí estoy participando con una sección que se llama Biografías, aunque también estaré participando con algunos otros temas. Así que espero que nos acompañes también los días jueves en el mismo horario que el Círculo Beatle. Veo la próxima semana y no te despegues del Círculo Beatle y de Impulsarte Radio, la radio que te dejará huella. Hasta la próxima. Casi a la par de la segunda película de The Beatles, titulada Help, John, Paul, George y Ringo sacaron al mercado el álbum con las canciones de la película el día 6 de agosto del año de 1965. La película, amigos, fue filmada entre el 23 de febrero y el 14 de abril de ese mismo año e incluyó locaciones en Bahamas, Austria y Londres. Tuvo varios títulos provisionales antes de que el definitivo, Help, fuera seleccionado, entre ellos 8 Arms to Hold You, 8 Brazos para Abrazarte, Who's Been Sleeping in My Porridge, ¿Quién se ha dormido en mi avena?, un título sugerido por George, y The Day the Clowns Collapsed, el día en que los payasos colapsaron, esta sugerencia del productor de la película, Walter Shenzen. Abramos la sección musical de este programa con la canción que le dio el título a la película y al álbum, una canción de John y enseguida otra canción de John, Ticket to Ride. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. Well, when I was younger, so much younger than today, anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find a change of mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being right. Seems to vanish in the head. I'm not so self-assured. Now I find out that I've changed my mind. I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Help me, help me. En resumen, y como lo son las cuatro películas restantes de The Beatles, Help es un filme que vale la pena ser tomado como un producto de colección, básicamente para quienes son fans, bajo el entendido, amigos, que las películas de The Beatles son eso, las películas de The Beatles, que no compiten y que no deben de ser comparadas con los estándares de calidad de otras películas, de otros directores, del resto del mundo. Las películas de Beatles son eso, las películas de Beatles. En lo particular, esta es una película de Beatles en la era de la psicodelia que dio pie justo al despertar de cuatro individuos que se asumieron como creativos con la pequeña ayuda de sustancias enervantes que al final dieron pie a productos que cambiaron el rumbo de la discografía mundial. Este, el álbum Help, el que preparó el cambio mundial musical que venía a partir de Rubber Soul, el siguiente producto beatlero. Toca ahora el turno a las dos canciones que no fueron compuestas por ninguno de The Beatles, incluidas en el álbum Help. La primera, Larry Williams, Dizzy Miss Lizzy, y enseguida de Johnny Russell y Vonnie Morrison, Act Naturally, con la voz de nuestro baterista favorito, el señor Richard Starkey. So well. biggest fool that ever hit the big time. And all I gotta do is act naturally. Help, la película, fue estrenada el día 29 de julio de 1965 en el London Pavilion de Londres. A este estreno asistieron los cuatro Beatles, así como la princesa Margarita y Lord Snowdon, quienes pudieron accesar al lugar después de sortear a más de 10.000 Beatle fans que se habían congregado, claro, en Piccadilly Circus. Después de la premiere, los protagonistas, sus esposas y los invitados especiales se trasladaron al Salón Orquídea del Hotel Dorchester y ahí United Artists, el distribuidor mundial del filme, anunció que se habían impreso más copias a color para su distribución a nivel mundial que para cualquier otra película filmada hasta ese momento. Escuchemos, pues, dos canciones de Paul. Abrimos la parte musical de este programa con dos canciones de John. Vamos con dos de Paul, The Night Before y enseguida I've Just Seen a Face. Acabo de ver una cara. Disfrútenlas. Seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me, and I want all the world to see we've met. Had it been another day, I might have looked the other way, and I'd have never been aware. But as it is, I'll dream of her tonight. Falling, yes, I am falling, and she keeps calling me back again. I have never known the like of this. I've been alone and I have missed things and kept out of sight. But other girls were never quite like this. Da, da, da, da, da. Falling,

treat her right, and then you'll be the lonely one. The only one. You're gonna lose that girl. Taking her away from you, that's what you do, yeah. The way you treat her, what else can I do? Taking her away from you, watch what you do, yeah. The way you treat her, what else can I do? If you don't take her out tonight, she's gonna change her mind. She's gonna change her mind. And I will take her out tonight, and I will treat her kind. I'm gonna treat her kind. You're gonna lose that girl. Yes, yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose. La portada del álbum intentó ser la palabra help en lenguaje semáforo, interpretada por los cuatro Beatles. Esta idea, amigos, fue del fotógrafo Robert Freeman, pero cuando llegó el momento de tener a los cuatro Beatles enfrente y posando, se dio cuenta que las posiciones de los brazos simplemente no se veían bien. Por lo anterior, hubo cambios que únicamente terminaron deletreando la palabra NUJV, en lenguaje semáforo, para la portada que se lanzó en la Gran Bretaña, y NVUJ para la de los Estados Unidos. En realidad, esto es lo de menos. Hablemos ahora de amor. Dos canciones del álbum Help que tienen que ver con ese sentimiento que todos nosotros conocemos muy bien. You've got to hide your love away. Y enseguida, It's Only Love. Solo es amor. Ambas de John. Todo lo que necesitas es claro. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day, I can see them laugh at me, and I hear them say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide. When I

Mis amigos beatleros, muy buenas noches, ¿cómo andan? Soy Oscar Lugo y estamos iniciando tu sección Somos el Quinto Beatle. En esta ocasión, para hablar de tus canciones favoritas del Beatle callado. Del Beatle de menor edad, pero sin duda el más virtuoso en la guitarra. Así es, me refiero a George Harrison. Sus canciones favoritas de George dentro de los Beatles. Así que, sin más preámbulo, pues vamos a tus respuestas. Nuestro amigo Armando Díaz nos dijo Here Comes the Sun, la canción de los Beatles más descargada en iTunes, y bueno, bastante interesante que no sea una Lennon y McCartney. Bueno, esta canción se escribió en el año de 1969, durante una época pues bastante difícil para George, ya que fue detenido por posesión de marihuana, y en el estudio de grabación de los Beatles pues existían bastantes tensiones que llevó incluso a que George abandonara la banda durante algún tiempo. Esta canción pues fue escrita en el jardín de Eric Clapton, este gran guitarrista y gran amigo de George, y que después terminara George de escribirla en Italia durante unas vacaciones. Y pues una gran canción por donde se le vea, e incluso esta canción, bueno, fue grabada con tres Beatles en el estudio, me refiero a George, a Paul y a Ringo, ya que John Lennon se recuperaba de un accidente automovilístico bastante fuerte, pero bueno, una gran canción por donde quiera que se le mire y se le escuche. Here Comes the Sun de George Harrison, gracias Armando Díaz por participar. David Vargas nos dijo de Entre Tantas Something, bueno, otra canción de Abbey Road, y bueno, una de las más grandes canciones románticas que se hayan escrito en la historia. Y no lo digo yo, lo dice Frank Sinatra, bueno, y cómo no creerle. Dice que esta canción es tan especial porque es una canción romántica y que nunca dice la palabra te amo. Entonces, bueno, esta canción se la compuso George a su esposa, a su entonces esposa Patti Boyd. Esta la empezó a bosquejar en el año de 1968 mientras estaban haciendo el álbum blanco. Y bueno, cuentan las anécdotas que George siempre se imaginó cantándola y tocándola a Ray Charles, este gran pianista. Y bueno, es una canción, es la única canción de George que estuvo en el lado A de algún sencillo. Imagínense el sencillo donde aparece en el lado A, Something, y en el lado B, Come Together, Lennon y McCartney. Bueno, uno de los mejores sin duda. Y bueno, cómo olvidar las versiones de tantos y tantos artistas, incluyendo, como ya les mencionaba, la de Frank Sinatra o la de Elvis Presley. Gran canción de verdad. Y hay que decir del video musical que después se hizo, donde salen pues los cuatro fabulosos al lado de sus esposas o novias de ese entonces. Gran canción, Something. Muchas gracias por participar. J. Lu Maldonado nos dijo You Like Me Too Much porque me recuerda a mi novia, además de que aparte de lo que hice de la canción nos pasó. Pues esta canción de 1965 que sale en el álbum Help es la segunda canción pues de George que sale en este álbum, la primera I Need You, pero pues esta canción bastante, ¿cómo le podemos decir? Pues bailable hasta cierto punto, es bastante ágil con esta pianola como del viejo este, buena canción a mí me parece, Paul y George Martin ahí en el piano, pues gran canción que habla pues de una pareja que se enamora y que dicen que nada los separará, bastante cursi George en esta canción, y pues gracias a J. Lu por participar. Perla McCartney nos dijo Something por su ritmo tan calmado y romántico, por el solo de guitarra y por letra, aunque no terminaron juntos por siempre, Patty aún así es muy linda. Se refiere a Patty Boyd, la entonces esposa de George Harrison, que como les comentaba acabó con Eric Clapton, su gran amigo, pero pues que nunca tuvieron mucho problema con eso, se siguen frecuentando como siempre y siendo tan amigos como siempre. Y nuestro amigo José Luis Pérez Murillo nos dijo Viejo Zapato Café, Old Brown Shoe, bueno, que fue grabada en las sesiones del álbum de Let It Be y que salió como un sencillo en el lado B de la balada de Johnny Yoko, pues buen ritmo, bastante movido, y ese piano tan peculiar de Old Brown Shoe y Paul y John en los coros, bueno, es una gran canción. Gracias a José Luis por participar. Ray Kings y Carlos Soturi nos dijo While My Guitar Gently Weeps, bueno, una de las mejores canciones del cuarteto, sin duda. Y como les estaba comentando, en el año del 68 también había pues bastantes conflictos dentro de la banda. Entonces George decide llevar a su amigo Eric Clapton por segunda vez, bueno, formando parte de alguna canción de George, para tocar el solo. Incluso esta canción se encuentra en la lista de las 100 mejores solos de guitarra, se encuentra en el lugar 42. Bueno, de verdad que una maravilla esta canción, y no sé si han escuchado el demo de esta canción, de verdad magistral, se te pone la piel chinita simplemente de escuchar a George y su guitarra, y bueno, de las mejores canciones del cuarteto, como les estaba comentando, sin duda. Joshua Lane nos dijo Blow Away. Bueno, esta canción no es de George dentro de los Beatles, pero obviamente es del año de 1979 del álbum George Harrison, pero también gran canción. Roletto Stanison nos dijo Something, porque con esta joya George se impuso ante Lennon y McCartney superándolos. Así es, yo así lo creo de verdad, una gran canción superando a muchas Lennon y McCartney, sin duda. Dulce Lorena Gles Meléndez nos dijo Here Comes the Sun, porque no sé si que le empezó a gustar por, cuando sus hijas la empezaron a cantar al verla en la película B-Movie. Así es, sale en esta película y también me acuerdo en Juego de Gemelas, Parent Trap, otra película donde sale Lindsay Lohan, hacen un viaje a Inglaterra y precisamente es la canción de fondo, Here Comes the Sun. Muchas gracias por participar. Nuestra amiga Joana Peña Durán nos dijo While My Guitar Gently Weeps. Margarita Sánchez nos dijo Give Me Love. Otra gran canción que no es de la época Beatles, pero es del año de 1973, que sale en el álbum Living in the Material World. Bueno, esta canción ya habíamos hablado anteriormente de esto, y que es una alcanzó los primeros lugares de popularidad, incluso el número uno, desbancando a una canción de Paul McCartney, My Love. Bueno, gran canción, y bueno, ahí la competencia entre ambos, incluso fuera de los Beatles. Nuestra amiga Liz Velázquez nos dijo I Need You porque me la dedicó mi esposo. Bueno, qué buena anécdota. Gracias por compartirnos esto con nosotros. Nuestro amigo José Juan Rodríguez Hernández nos dijo de cajón Something, también Only a Northern Song, pero la que más me eleva es Blue Jay Way, todo su misticismo que encierra esta canción. Así es, yo de verdad estoy de acuerdo con nuestro amigo José Juan. Jaime Budoirán nos dijo la que más, While My Guitar, por la rola en sí, composición, interpretación, etcétera, pero It's All Too Much, wow, me genera muchas cosas desde la letra. Guadalupe Castillo nos dijo Something. Pues hemos llegado prácticamente al final de esta sección. Mil gracias por habernos acompañado y gracias a todos los que amablemente participaron con nosotros. Ya saben que todos pueden hacerlo a través de nuestra página en Facebook, El Círculo Beatle. Soy Oscar Lugo, nos escuchamos la próxima semana aquí en Somos el Quinto Beatle. Hasta la próxima. Y amigos, esto ha sido todo en la emisión número 19 de la séptima temporada del Círculo de Vida. La pasamos muy bien, ¿no es así? Gracias por su presencia. También mi agradecimiento para Cardori y Oscar Lugo. Y no se vayan de ninguna manera. A continuación, un segmento de la emisión más reciente del podcast de Tere y Jules el día de ayer. Estuvo aquí Jules precisamente en la cabina de Impulsarte Radio. Le pedí que grabara un comercial para todos ustedes. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Julio César Jiménez Alarcón y quiero invitarte para que nos escuches en tu podcast favorito, el podcast de Tere y Jules, que se transmite a través de Impulsarte Radio, www.impulsarte.com.mx. En este programa podrás encontrar noticias de actualidad y temas muy interesantes para tus oídos. Este podcast lo podrás descargar gratuitamente a través de www.6con letra 6 con número 9 con número 9 con letra.com/Jules, esto es Jules, y también a través de www.terechacon.com. Te esperamos, no nos dejes solos, estaremos transmitiendo para ti. Bueno, pues este fue el comercial de Jules. Ya lo saben, los esperamos a continuación. Una pequeña probadita de este programa, mi programa No Beatlero. Cualquier comentario o sugerencia, ya saben,